Curiosidades en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El funcionario del registro civil que nunca llegó a su destino. Es una historia simpática de un director del registro civil que programó una gira por la vía terrestre para ir a entregar un mobiliario que había sido donado a través de un organismo internacional que promueve la defensa de los derechos de la niñez. Pretendía entregar una dotación de mobiliario consistente en mesas, archivos y sillas para mejorar la atención, y que este organismo internacional lo había donado para mejorar el proceso de la inscripción oportuna de los nacimientos. Salió de la capital rumbo a la costa norte de Honduras, en el Caribe. Pero resulta que en la localidad del municipio donde iba a entregar el mobiliario no hay comunicación por vía terrestre, únicamente por vía aérea y marítima. El director del registro posiblemente no conocía nada de la geografía nacional. Cuando llegó al puerto de La Ceiba, indagó cuál era la carretera que llevaba a ese municipio. Y ahí le informaron que lo más cercano era en un municipio de Colón, que colinda con ese departamento que está aislado del resto del territorio nacional. Al darse cuenta de tremendo error, dispuso regresarse a la capital, pero contrató los servicios de una bodega para dejar todo el equipo inmobiliario de oficina. Tardaron más de un año en gestionar de manera gratuita el transporte hacia el municipio. La persona que ofreció dar de manera gratuita el transporte marítimo se comprometía en llevar ese mobiliario hasta el primer municipio, que era el destino que él tenía. Así lo hicieron. Pero para liberar todo el mobiliario, resulta que cayeron en mora al no pagar el alquiler de la bodega donde este material quedó en custodia. Se pagó una gran cantidad de dinero que posiblemente representaba casi la mitad del valor comercial del mobiliario. Y todo por realizar una gira de trabajo, entre comillas, sin conocer la geografía nacional. El director del registro civil que nunca llegó a su destino. Curiosidades del registro civil latinoamericano. Malas prácticas para el blog Registro Civil Apuntes.